Hoy en la emisión 417 de Electroshock, lo más nuevo de Centron. Distant Alliance. El clásico de la semana y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta emisión número 417 de Electroshock. Y pues los saluda con el gusto de siempre un servidor, Luis Cyberhead, quien los acompañará alrededor de toda esta hora con novedades dentro de los circuitos electroindustriales y todos los derivados del mismo. Vamos a tener un gran programa el día de hoy. Tenemos estrenos importantes, creo yo, ya que vamos a escuchar, pues como ya ustedes se dieron cuenta al principio del programa, algunos de los, vamos a decir que de los artistas más destacables, cada uno dentro de sus áreas, algunas cosas que quizá ustedes no habían escuchado. Ya habíamos programado algunos en las primeras emisiones de esta nueva temporada. Sin embargo, pues bueno, algunos los vamos a repetir, otros más vamos a pasar singles nuevos. Ahora sí que para acabar pronto va a ser una chulada de programa. No se despeguen durante toda esta hora. Y recuerden que si por casualidad ustedes encienden en alguna emisión sus computadoras tarde o se conectan tarde desde sus teléfonos, que ya tenemos más opciones de conexión tanto para los teléfonos tanto Android como Apple como para sus computadoras, pues bueno, recuerden que tenemos una repetición que es todos los sábados a las 9 de la noche, que es la segunda y última repetición de cada uno de los programas. Y también recordarles que tenemos ya tres producciones de música industrial en Underprod Radio. Además de Electroshock, está Zona Industrial, que se estrena cada jueves a las 7 de la noche. Es la excepción a la regla dentro de la programación. Zona Industrial los jueves a las 7 y los viernes estrenamos nuevos episodios de The Wax Trucks Hour, que iniciamos la semana anterior. No se lo vayan a perder. Y pues vamos a comenzar ya esta emisión. ¿Qué les parece con el primer estreno? Ya antes de que me agarre a hablar como loco y luego después ya al final salimos apretadísimos de tiempo. Vamos a iniciar con Distant Alliance, un proyecto que es una colaboración entre el señor Mash Fox de Sword Machine junto con Michael Varring del proyecto Static Sect. Y bueno, Distant Alliance es un proyecto más de Mash Fox, que viene desarrollando, no tanto con este nombre, pero sí dentro del concepto. Tiene ya varios años formándolo a través de su propio nombre como Mash Fox. Para eso, pues para que lo entiendan un poco mejor, vayan a su página en Bandcamp, busquen Mash Fox y ahí ustedes van a poder encontrar las realizaciones que hizo anteriormente, que rescata un poco del viejo sonido future pop. De hecho, esto les va a parecer algo familiar, ya que rescata el sonido del viejo future pop, el primero que empezó a salir junto con algunos elementos de future wave. Así que chéquenlo, la verdad la propuesta está muy interesante, lo nuevo de Mash Fox. Y aquí está, sin más, Distant Alliance. Este es el primer sencillo de una próxima realización que nos van a estar dando ya más detalles en próximos meses. Aquí está Distant Alliance y esto es False Hopes. clásico. Pues ya tenemos aquí luego de entrada el clásico de la semana. Esto que escucharon, quizá muchos lo recuerden porque fue muy popular en su momento, bueno, dentro de los circuitos electroindustriales. A quien escucharon en su momento fue al proyecto Ziprochek, que fue un dúo sueco de future pop de poca duración realmente. Este dúo estaba conformado por Martin Skamberg y Marcus Bostad, que ellos se formaron en el 2000 y únicamente lanzaron dos álbumes, el Intravenous del 2002 y el Viewers del 2004. Ambos álbumes son fantásticos y sinceramente no entiendo cómo fue que se desaparecieron sin dejar rastro. De hecho, después de separarse, ninguno de los miembros continuó en otro proyecto personal. A la fecha es un misterio qué pasaría con ellos, y pues ahí queda su legado con estos dos discazos, cualquiera de los dos de Ziprochek, de verdad muy recomendable si ustedes están dentro de la escena electro, pero más dentro de la escena future pop de sus primeros años. Y bueno, ahora cumpliendo con lo prometido, esta semana les tengo lo más nuevo de Ozzy Slater, un proyecto alemán solista de Andreas Schubert de Terrified 69. Ya hace un par de semanas les pasamos algo de su debut Hate This Day del 2023 y les comenté que acababa de lanzar un nuevo EP, el cual lleva como título Lover Boy, en el cual pues no solo sigue la línea de su debut, sino que además ahora los elementos breakbeat son mucho más notorios que en Hate This Day. Incluso me atrevo a decir que es como si volviera a la vida los húngaros Skyso.com. Échenle una escuchada en Bandcamp a Oscillator y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, aparte de escuchar esto que vamos a tener enseguida, que es el primer sencillo de SP Lover Boy de este 2025. Aquí está Oscillator con Free Girls. Girls. Girl. cares about the lives of all the generations that fought for the lies? If future lies before us, then no one will survive. Creation and destruction is the norm of mankind. What kind of celebration that fails to believe? The root of all evil is the right to conceive. We're falling down now, we're falling down now, we're falling down now. Bien, complementando este bloque de Oscillator, hace un momento escucharon a Die17 con Celebrate the Dead World del álbum debut Agnostic del 2024. Recuerden que ya estamos retomando singles programados en emisiones anteriores para que lo sigan teniendo presentes. Y bueno, Die17 es un proyecto musical fundado por Bakdi Manai, proveniente de Túnez, África, de África del Norte. Se fundó en el año 2021 y pues esto que escucharon es de su debut Gnostic del 2024. No lo olviden, Moon, un proyecto que no hay que perderle de vista, Die17. Y vamos ahora con lo más reciente de una banda que ya se puede considerar una leyenda de la escena electro dark alemana. Me refiero a Centron, una, creo que de las pocas bandas del género que, a pesar de las nuevas tendencias musicales, ellos no han adulterado su sonido original, bueno, no tanto desde su nacimiento y hasta la fecha, aunque sí se sienten con más madurez, y no en vano, ya que pues están en la escena desde hace ya por lo menos 24 años. Y Centron están por lanzar un nuevo álbum nuevamente para Scanner Records y llevará como título Liebe ist Krieg, Amor es Guerra en español. Estará disponible a partir de este próximo 4 de abril y este es un pequeño adelanto de lo que se viene ya en una semana y media más. Próximo 4 de abril, Liebe ist Krieg, y aquí está Centron con el primer sencillo, esto es Godin. Ich seh dich stehen, herrlich im Licht. Zier dich nicht, setz dich auf mein Gesicht.

bien, estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 417. Continúa con ustedes un servidor, Luis Cyberhead, quien les agradece por estar ahí pendientes cada semana de un nuevo programa de Electroshock, nuevamente con novedades a partir de hace algunos, bueno, a principios de año que iniciamos con esta nueva temporada, la número 13, después de haber estado como un año, no me acuerdo muy bien del tiempo, estuvimos como un año fuera del radar de todos ustedes, no estábamos haciendo ninguna producción nueva, excepto por Metal Mania, que por cierto les comento, no les quiero dar todavía muchos detalles porque quiero que sea sorpresa, pero para los fanáticos del metal y fanáticos del electroindustrial, que también les gusta el metal y también siguen el programa de Metal Mania, nada más les quiero comentar de que ya estamos empezando el señor Sebastián Guerrero y servidor a armar lo que va a ser el siguiente grupo de programas, y esperemos ahora sí ya no pararnos hasta por lo menos la emisión número 120, 130, por ahí. Bueno, no la 120 porque realmente nos quedamos en la 118, si mal no recuerdo. Más bien nos vamos a ir de corrido hasta como a la 140, 150. Así que estén pendientes, muy pronto les vamos a estar dando más noticias acerca del programa de Metal Mania. También recuerden que si ustedes se conectaron tarde y apenas están ustedes empezando a escuchar el programa del día de hoy, pues que si se lo perdieron, lo pueden escuchar el próximo sábado, como cada sábado en punto a las 9 de la noche. Es nuestro día de repetición. Y también les recuerdo que los días jueves, esto si lo están escuchando ustedes, esto es hoy martes, el próximo jueves reestrenamos un nuevo episodio de Zona Industrial. Es un programa que de verdad, créanme que les va a gustar. No tiene absolutamente nada, bueno, está relacionado con Electroshock, pero es un estilo completamente diferente. Créanme que se van a divertir mucho y cada vez se va a poner mejor el programa. Ahorita estamos pasando dos entrevistas que se hicieron en el 2005 durante el evento de propagación viral, y por ahí ya la semana anterior tuvimos dos entrevistas exclusivas, una con José Luis Pellicer de Deus Ex Machina y también una entrevista exclusiva con Erkaycrack de Hocico, que no suele dar muchas entrevistas. Ese día pues lo agarramos de buenas y nos dio una entrevista. Y también quiero decirles con respecto al programa de Zona Industrial que no va a haber podcast de Zona Industrial, no vamos a subir podcast, así es que no se lo pierdan, porque solamente vamos a tener el del estreno, que es los jueves a las 7, y la repetición, que es los domingos a las 12 del día. No va a haber otros horarios para poderlo escuchar, así es que pues bueno, pónganse las pilas, porque pues si no, pues se los van a perder. Y bueno, también de rato ahorita checo los horarios y se los doy bien. No, la repetición creo que no es el domingo, porque ese día más bien el que se repite es The Wax Track Hour, es el que está a las 12 del día el domingo, y Zona Industrial creo que se repite el sábado, pero bueno, ahorita les digo bien el horario, no los traigo ahorita a la mano. Y también ya estamos estrenando nuevos programas de The Wax Track Hour, que son todos los viernes a las 8 de la noche, y ese tiene una repetición el domingo a las también ya se me olvidó el horario, ahorita se los voy a dar también en el siguiente bloque, se los prometo, para no quedarles a deber información. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos ya rápidamente esta segunda parte del programa? Bueno, más bien ya arrancamos. Lo que escucharon hace un momento y con lo que iniciamos fue One Step Into the Dark, lo más nuevo de Leroy Strip, de su nueva producción Fucking Perfect, el cual es una maravilla, de verdad, muy muy buen álbum. Al principio, yo les soy sincero, no le agarré mucho sabor, porque yo esperaba que todo estuviera más o menos en esta línea, lo que nos venía entregando en álbumes anteriores, pero este álbum, el Fucking Perfect, es mucho más inclinado al synth pop, un género que también el señor Klaus Larsen domina perfectamente. Entonces pueden esperarse ustedes un muy buen álbum, aunque no sea un álbum convencional de Leroy Strip. Y bueno, ese fue One Step Into the Dark. Y ahora vamos con el dúo de Madison, Wisconsin, Clack. Y como ya les dije hace unas semanas, también es un proyecto paralelo conformado por Eric Auchler de Null Device y Matt Fanale de Caustic. Ellos desarrollan un minimal electro con hermosos, de verdad, hermosos toques de synth pop. Siento que es uno de los proyectos más interesantes que han surgido en los últimos años. Otros que les podría mencionar en una línea similar son, por ejemplo, The Rorschach Garden, Rorschach Garden, que ya hemos tenido aquí en Electroshock, de hecho hace un par de semanas, y también Urban Matrix, ambos ampliamente recomendadísimos. Y bueno, los dejo con Clack. Esto es de su hasta hoy más nueva producción, Modern Production, que apareció a finales del 2024. Y esto es Clack con Calculated Risk. Industrial Heads hace un momento escucharon, también se los mencioné, escucharon al proyecto más misterioso de la escena electro. Ellos son Urban Matrix. Esto fue Maximum Energy, que pertenece a su más reciente producción Into the Darkness, que también salió a finales del 2024. Y bueno, lo único que sabemos de Urban Matrix es que es un proyecto solista de alguien que se hace llamar Ash y que tiene editados desde su nacimiento en el 2020 hasta la fecha 16 realizaciones entre EPs y álbumes, y ellos él en sus inicios hacía un electro industrial muy similar a lo que hacía Ministry en el álbum Twitch, pero completamente instrumentales hasta la fecha. Y Urban Matrix sigue haciendo electro, como se dieron cuenta, pero pues yo siento que es un poco más oscuro a comparación de sus inicios. Búsquenlo en Bandcamp. Toda su discografía está en descarga libre, y si tienen la voluntad y son agradecidos, pueden hacer donaciones desde $1 en el álbum que ustedes gusten. Urban Matrix, búsquenlo en Bandcamp. Y ahora vamos ya con el bloque estelar del día de hoy. Viene a cargo de, pues, nada más y nada menos que el protagonista del banner de esta semana, BNB Nation, que también ya les pusimos por ahí dentro del grupo de Electroshock la noticia de que está por lanzar ya unos cuantos días, ya este próximo 28 de marzo, que es el, si mal no recuerdo, es el viernes. Sí, efectivamente, este viernes ya sale el nuevo álbum de BNB Nation llamado Construct, que es parte de dos, de bueno, está ideado como dos álbumes, que va a ser el Construct Destruct. El segundo álbum va a ser el Destruct, pero de ese todavía no dan fecha aún de salida. Lo único que sabemos es que este primero sale el 28 de marzo, el Construct, y los dejamos sin más. Este es el nuevo sencillo, muy bueno, por cierto, regresa a los inicios, a lo que conocíamos nosotros de BNB Nation en sus inicios, concretamente de Praise the Fallen para acá. Aquí está BNB Nation con Silence Speaks. cerramos este programa con Simon Carter. Esto se llama Infect What You Reject y es una colaboración con For All The Emptiness como invitado. Esto pertenece a su álbum del 2024, Start The Frequency. Y Simon Carter inició desde el 2020 en su natal Inglaterra como DJ y productor de música techno, pero fue hasta el 2021 que se dio a conocer ya a nivel mundial gracias a la participación que tuvo con el dúo Studio X, que eran bastante populares en Europa y América. Sin embargo, pues luego de que Studio X se separaron, Simon continuó su carrera y acaba de lanzar un nuevo EP, por cierto, que también vamos a estar estrenando muy pronto por acá en Electroshock. Por lo pronto, pues aquí le dejamos el día de hoy. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención como cada semana y esperar que estén por allí pendientes de la emisión número 418, que créanme que va a estar tan o mejor que es tan buena o mejor que la emisión del día de hoy. Hacemos todo lo posible porque cada programa sea mejor que el anterior. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan buena, bueno, lo que resta de la semana. Hasta pronto. Underbroad Radio.